que yo quise tener. Su manera de ser me ha impactado, muy dulce y tierna, no podía creer. Con mi amor soñé. Ella fue lo que más quería, porque con el corazón la amé. Y ahora que me desperté de ese sueño, no podré amar a esa mujer, porque yo la soñé. Un sueño, amarla así, quererla así como si nada. Solo en mi cama me desperté llorando, llorando. Quisiera volverla a ver, pero en verdad como mi amada. Solos en la playa y no estar soñando, soñando. Amor. Es muy triste. Una noche la he soñado a la mujer que yo quise tener. Su manera de ser me ha impactado, muy dulce y tierna, no podía creer. Con mi amor soñé. Ella fue lo que más quería, porque con el corazón la amé. Y ahora que me desperté de ese sueño, no podré amar a esa mujer, porque yo la soñé.